de rosas caídas, de rosas caídas y de su manto a la redención, milagros a la imagen, milagros a la fe, tarde que temprano cumplidos con la ayuda propia del penitente. Ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios Padre. Ayúdate no solo con la fe, y aunque la fe mueve montañas, ayúdate que yo te ayudaré. De rosas caídas y de su manto la redención, camina con pasos nuevos y con las pisadas detrás, que de seguro hay huellas ajenas que te llevarán en brazos si llegas a desfallecer. Haz de tu mente un almacén de ideas que has de plasmar con acciones, y de los hechos del botón la muestra. Haz de la reinvención tu lema y motor. Lee, ensaya y plasma, una y otra vez. Lee, ensaya y plasma. De rosas caídas y de su manto a la redención, milagros a la imagen, milagros a la fe, tarde que temprano cumplidos con la ayuda propia del penitente. Ayúdate, que yo te ayudaré, dice Dios Padre. Ayúdate no solo con la fe, aunque la fe mueve montañas. Ayúdate, que yo te ayudaré. Haz de tu mente un almacén de ideas que has de plasmar con acciones, y de los hechos del botón la muestra. Piqué.